Quiero dar la bienvenida en este acto muy importante que nos ha tocado como tercer año llevar el desfile cívico en nuestro distrito. Decirles que nos sentimos satisfechos de organizarnos y agradecer a los directores, a su comitiva que lo acompaña para llevar adelante este desfile cívico como siempre lo venimos haciendo. Me siento satisfecha y tranquila porque la verdad que la coordinación mucho nos ayuda para que todo salga bien. Decirles que me siento tranquila, orgullosa de estar todos unidos para llevar adelante este desfile cívico. Queridos alumnos, a ustedes por estar aquí presentes llevando el civismo, como esta fecha que recordamos un 6 de agosto que cumplimos 193 años de aniversario, queridos alumnos. Y queremos demostrar el civismo en nuestro distrito. Depende de ustedes, queridos alumnos. Decirles que hoy día estamos para compartir todos unidos, para seguir adelante llevando este fervor cívico como ustedes lo están viendo. Quiero que me ayuden a decir ¡que viva Santa Cruz! ¡Viva! ¡Que viva Montevideo!